de exactamente. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid. Hola, buenas. Pasamos por muchos momentos. Aquí estamos de nuevo en nuestro cuarto programa de Renace Ciudadano. Son las 19 horas y una vez más estaréis aquí conmigo, con Carolina y con Michael. Perdonadme por ponerme primero, pero estoy nervioso como siempre. Bueno, hoy creo que es el primer programa que más puntual empezamos, estamos muy orgullosos y estamos muy contentos. Hoy tenemos un programa que seguramente os va a gustar, cometeremos algunos fallos, pero bueno, estamos aprendiendo, ya sabéis. Os invitamos a que le deis a me gusta, estamos en la red social, estamos en Facebook, buscar Renace Ciudadano y a ver si nos podéis dejar algún tipo de mensaje. Esto vamos a empezar a activarlo un poquito para que también vosotros podáis hacerles preguntas a las personas invitadas que tengamos, ¿vale? Y bueno, antes de empezar el programa quería hablar un poquito sobre la huelga general del pasado 29 de marzo. Fue un exitazo, fue un boom, fue una bomba, hemos ganado el gobierno y los empresarios, claro, porque lo que es los trabajadores no han ganado nada. No sé cuál es el porcentaje exacto de los que estuvieron en huelga, porque los sindicatos a su favor dicen 90, el gobierno a su favor dice 9%. Ahí que cada uno se saque su porcentaje. Nosotros desde Renace Ciudadano estuvimos andando por las calles ese día, recorriéndonos la Castellana desde arriba a abajo, y la verdad que los barrios pobres, más pobres del centro, como Lavapiés y tal, pues ahí había mucho. Pero luego el extrarradio y evidentemente los barrios buenos, estaba absolutamente todo abierto. Más luego la gente que siempre habla de crisis, los pobres. Pero la crisis es una cosa de unos cuantos, y los que realmente lo pueden cambiar, que son los que están trabajando y se pueden poner en huelga, o las grandes empresas, que en vez de invertir aquí empiezan a invertir en otros países. Pues así la crisis irá cada vez a peor. Y nada. Nosotros seguimos con el programa, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis que nosotros, aunque nos hundamos aquí en la crisis, seguiremos con el programa. Y una cosa está claro, que estamos en un país de mierda, no por sus paisajes, que son preciosos, por su clima, que es lo más maravilloso. No, estamos en un país de mierda porque la gente no despierta. La gente va agachada, y los que no van a agachar van mirando de frente a su iPhone. Y no sé, tengo la esperanza de que algún día miren para arriba. Miren para arriba para despertar, o aunque sea para soñar, pero que lo intenten por lo menos. Qué pesimista, ¿eh? Cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad por cada beso en usa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad y una sociedad reclusa. La realidad cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad por cada beso en usa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad de una sociedad reclusa. Me pongo rojo y eso que ya lo soy, cuando cojo una foto de Zapatero, Rajoy, perros falderos con su política del roba, caca y vete, y niégate a ceder un mero 0,7. El planeta se tambalea, payos y gitanos enfrentados como gallos de pelea, mientras hay alguien detrás de la cortina que se beneficia al ritmo que el resto se arruina. Verás vivir marea para quien se vende en una esquina, porque no comprende a dónde va cuando camina y se pelea con la civilización y su doctrina, fundada por magnates de chaqueta y limusina. Y todo el mundo como si nada, soñando con ahorrar para comprar su golosina. El precio del negocio se traduce en Palestina, Irak, Afganistán, Irán, la lista no termina nunca. ¿Cuántos niños nacen con un cañón en la nuca? Viven de una forma brutal.

Empezó en el 99 con la visita de 5 jóvenes que fueron de cooperantes a Paraguay a una fundación que se llama Hay un niño en tu camino. Esta fundación se creó en el año 92. En el 99 se hizo este viaje y a raíz de esa experiencia de trabajo dentro de esa fundación, que es un centro abierto de día que trabaja con los niños y las niñas del barrio que está ubicada en la ribera del río Paraguay. Está en Asunción, en la capital de Paraguay, pero es una zona muy marginada, ¿verdad? Muy vulnerable. Y a raíz de esa experiencia de trabajo, entonces estos jóvenes volvieron a España y ahí decidieron crear una asociación, juntarse entre ellos. Y al principio era exclusivamente de apoyo directo a esa fundación, las actividades que hacían la fundación Hay un niño en tu camino en Paraguay, ¿verdad? Por eso también la asociación aquí se llamó en un principio Hay un niño en tu camino. En realidad se llamó hasta el año pasado, tenía ese nombre, Hay un niño en tu camino, España. Y el año pasado hicimos el cambio de nombre a Creo Desarrollo. ¿Por qué? Porque ya las actividades se ampliaron. O sea, no solo era la cooperación directa con esta fundación con la que seguimos colaborando hasta el día de hoy, sino que también estamos colaborando con otra asociación en Paraguay y una en Bolivia, ¿verdad? Y también realizamos actividades aquí en España de sensibilización en derechos humanos. O sea, ya se iba diversificando las tareas, las actividades. Por eso también hemos cambiado de nombre, ¿verdad? ¿Y por qué Creo Desarrollo? También quería explicar un poco el nombre. Hicimos todo un taller, ¿verdad? Para llegar a este nombre, porque realmente creemos en la capacidad de las comunidades de ser protagonistas del cambio social, ¿verdad? De ese desarrollo no entendido como el desarrollo que nos venden, ¿verdad? De lo económico, de llenarnos de cosas materiales, sino que cada persona tenga la oportunidad de poder mejorar su calidad de vida, de que todas sus necesidades básicas sean satisfechas y que pueda desarrollarse plenamente dentro de su entorno, ¿verdad? Y también que sean respetados en sus características locales. O sea, no porque nosotros desde España estamos llevando a cabo proyectos de cooperación, no imponemos nada, al contrario, siempre estamos pidiendo que todos los proyectos con los que colaboramos pues nazcan de las necesidades sentidas de esas comunidades. Entonces, eso valoramos muchísimo. Una pregunta para Pablo. Pablo, leyendo un poquito en la web vuestros objetivos generales, y viendo que le dais tanta importancia al tema de la infancia en Creo Desarrollo, aunque bien nos explicaba Carolina que habéis ampliado un poquito los horizontes, no solo a la infancia, ¿no? ¿Qué nos podéis contar un poquito acerca del tema de los niños que trabajan? Bueno, sobre todo por ahí, por comentarles a los oyentes que tanto Carolina como yo, que venimos de Sudamérica, conocemos que quizás aquí es algo que no esté tan a la vista, ¿no? Pero en países como los nuestros es algo que vemos todos los días, es una realidad, que hay personas que dicen, no, esto solo, ¿dónde pasa? Pasa muy lejos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente allá en aquellos países, bueno, en concreto en Paraguay, que digamos la mayoría de cooperantes que fuimos por allá, pues es lo primero, una de las cosas que más te impacta, ¿no? El ver a los niños y las niñas, pues en las calles, pues eso, vendiendo pues chucherías y cosas, cualquier cosita que pueda ser para ayudar a su propia familia, que bueno, que se siente en la necesidad, ¿no? De recurrir a cualquier recurso, ¿no? Para cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Y bueno, allá en Paraguay, o sea, nosotros sobre todo lo que nos pueda, contra lo que combatimos un poco es el tema de la explotación infantil, ¿no? Porque bueno, es cierto que en ciertos países se recurre al trabajo infantil, pero bueno, nosotros pensamos que el trabajo infantil, siempre que no, digamos, perjudique la educación de esos niños y de toda la vida aquí hace años en España, pues a lo mejor incluso en la agricultura y todo, pues los niños ayudan a sus padres a lo mejor a cualquier cosa que necesitaran y bueno, es un trabajo, digamos, de colaboración con tu familia Y eso, pues, siempre y cuando no te interrumpa, pues eso, que el niño pueda jugar, que pueda educarse, todo ese tipo de cosas, pues no, digamos, no lo reprobamos. Pero sí, el problema es cuando ya entramos en una serie de trabajos y de condiciones que ya, pues retiran al niño de lo que es su niñez, ¿no? Y le obligan a realizar tareas que para su edad y para su desarrollo son, pues, totalmente, pues eso, contrarias y que le limitan en todo su desarrollo. Y bueno, en los casos de allá, lo que es la asociación Hay un niño en tu camino de Paraguay, pues trataba un poco de ofrecer un espacio para que esos niños y niñas que a lo mejor cuando salían de la escuela tenían que dedicarse a eso, a ayudar a su familia, pues digamos darle la alternativa a esas familias a que se realizara en la asociación un refuerzo escolar y que en vez de pasarse el resto del día en la calle, pues pudieran acudir al centro de día para seguir mejorando pues sus asignaturas del colegio o para incluso tener alguna merienda y alguna comida más que poder hacer. Vosotros colaboráis con distintas entidades también, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, dentro de todos los proyectos de cooperación estamos también con otro hogar en Paraguay que se llama Hogar Guadalupe, que es una institución de abrigo. O sea, ahí viven los niños y las niñas que por alguna u otra razón no viven con sus familias de origen, por cuestiones judiciales, porque los padres no pueden hacerse cargo de los niños. Entonces viven ahí. Y ahora nosotros estamos colaborando en un proceso de mantenimiento del vínculo y reinserción familiar. O sea, ya en un proceso de desinstitucionalización del hogar. Es decir, de que en la medida de lo posible vuelvan a sus familias de origen o en casos que así lo requieran, se recurra a la adopción. Porque se busca no institucionalizar al niño ni a la niña, sino que tengan esa experiencia de, por supuesto, como el derecho de todos, ¿verdad? De vivir dentro de una familia, de un entorno, ¿verdad? Que sea para ellos seguro. Y entonces este hogar está buscando ese proceso de desinstitucionalización y que se convierta en un centro de día. O sea, que no cierre, sino que también dé apoyo en otros temas, ¿verdad? Lo del apoyo escolar, quizás también, actividades recreativas, actividades deportivas. Y ese es el proyecto con el que colaboramos este año. Hay un niño en tu camino en Paraguay. Este año vamos a colaborar también en la elaboración de un manual de atención para la primera infancia, que va a ser una experiencia innovadora porque en Paraguay no existe una sistematización de toda la experiencia de atención a la primera infancia. Entonces ahora se va a contar con un material que va a estar a disposición de diferentes escuelas públicas de 17 municipios en el departamento central en Paraguay. Y en Bolivia estamos trabajando un proyecto de apoyo a mujeres líderes y emprendedoras. ¿En qué sentido? En proveer de ordenadores y de capacitación en el uso de las tecnologías y en el uso de Internet para que ellas, que son emprendedoras, tienen pequeños emprendimientos, actividades económicas, puedan llevar un registro informático de sus actividades y también a través de internet y del uso del correo electrónico puedan comunicarse también con otras personas que hacen un trabajo similar ya en otras ciudades. Este proyecto de Bolivia se va a realizar en La Paz, ¿verdad? Este año y también que a través de internet puedan ver otras experiencias con relación a los emprendimientos que ellas están realizando. Y bueno, es un apoyo también al empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Que es un proyecto innovador también en esa localidad. Bueno, aparte de esta actividad tan importante, bueno, me parece muy interesante el tema del manual, ¿no? Me sorprendió que comentaras que no hubiera algo a lo que pudieran recurrir para consultar, ¿no? ¿No? O sea... No, hay experiencias que realizaron ONGs, ¿verdad? Que también dentro de sus proyectos contratan a educadoras infantiles y realizan, o educadores infantiles y realizan estas actividades de atención a la primera infancia, pero una sistematización y un manual que sirva para los docentes en escuelas públicas no, no se contaba hasta ahora, ¿verdad? Que pensamos que realmente es un apoyo muy importante y que eso muchas veces falta. Y más en las organizaciones, creo yo, que hacemos muchas cosas, pero como no hay sistematización, parece que no se hace al final nada. Entonces siempre es muy importante dejar plasmado, dejar por escrito y colgarlo, que sea en la página web de las organizaciones y de las diversas instituciones, para que se vea el camino andado y las lecciones aprendidas. Mm-hmm. Y sobre todo no dar, muchas veces a lo mejor desde otros países, pues damos por sentado, damos por hecho cosas que aquí se hacen y que decimos, no, pues si esto, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Que es algo que es el ABC, no puedo decirlo de alguna manera, pero quizá en esos lugares pues hace falta reforzar ese tipo de cosas precisamente para luego poder avanzar y poder pues eso, abarcar más cosas y mejorar en otros aspectos. Entonces, por eso lo que comentaba Carolina de que hay que fijarse bien en las necesidades, pero que por eso hay que tratar y hablar con aquellas personas, porque nuestro punto de vista, digamos, a veces es diferente al suyo y a lo mejor las necesidades que nosotros creemos que ellos tienen son diferentes a las que ellos desde su día a día pues contemplan, ¿no? Entonces es fundamental, pues eso, no dar por sentado las cosas y siempre conversar y compartir con esas personas y que de verdad ellos puedan transmitirnos lo que desde su día a día pues necesitan. Pablo, el 20 de mayo, ¿qué va a suceder a las 11 de la mañana en Pozuelo? Pues el 20 de mayo vamos a realizar la primera edición de una milla solidaria en familia, que bueno, a pesar de que nosotros ya tenemos cierta experiencia porque hemos realizado anteriormente pues ya 4 ediciones de torneos de pádel ya, y hemos colaborado anteriormente en otra carrera popular, pues estamos pues con mucha ilusión porque bueno, creemos que es un evento y una actividad deportiva que puede ser muy muy divertida, muy interesante y que bueno, que tratamos de fomentar pues eso, la participación, la cooperación entre pues eso, entre los familiares, los valores de eso, de que lo importante es participar y ayudarse entre unos y otros para llegar, digamos, a la meta. Y nada, una carrera totalmente, vamos, no competitiva y simplemente para el disfrute de todos, niños, niñas, nietos, abuelos, padres, madres y todos los que quieran participar, pues están invitados a Pozuelo a la primera edición. Para cualquier, pues eso, información sobre la carrera, pues se puede meter en nuestra página web, www.creodesarrollo.org, y nada, que les invitamos a todos con mucha ilusión, que van a disfrutar mucho y que les esperamos allí. creodesarrollo.org en la sección noticias/blog, para ser más específicos. Bueno, muchísimas gracias Carolina y Pablo por compartir este momento aquí con nosotros en Renace Ciudadano. Esperemos que volváis en algún momento a contarnos cómo siguen vuestros proyectos. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Ya le recordamos a nuestros oyentes acerca del 20 de mayo en algunos programas de más adelante, más cerca de la fecha, ¿vale? Bueno, muchas gracias a ustedes y también los que, bueno, no se animan a participar en la milla, pero quieren ser voluntarios ese día, también pueden enviar un correo a info@creodesarrollo.org y decir, bueno, quiero colaborar para que esta actividad, que es también una nueva actividad, porque no es competitiva ni nada, sino para disfrutar y promover el deporte en familia, pues estamos con los brazos abiertos para recibir la colaboración. Nada, muchas gracias de nuevo y nada, que sigáis adelante con el programa, que está muy bien y que pronto podamos celebrar unos cuantos programas más con vosotros. Muchas gracias, chicos. Gracias. No nos pueden ver desde esos edificios. BBVA, Banco Santander, Caixa, Caja Madrid. Sí, ministerio, soy cómplice. Vais a ver a vuestras víctimas, queráis o no queráis. SOS, soy el nega, regresé como una bala. Convierto a rapes de blin blin en colegialas. En el clip

Carolina. Bueno, según los datos que facilitó el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, poco antes de dejar su cargo, la deuda que arrastra España por sus compromisos en gasto militar llega a los 36.000 millones de euros. Al firmar estos contratos, la generación de esta deuda comenzó con el gobierno de José María Aznar, con el actual ministro de Defensa, el empresario de la industria armamentística, Pedro Morenés. Morenés era el encargado de las compras y de los contratos. La espiral del gasto continuó, no obstante, durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en contraste con la imagen de pretendido pacifismo que se esforzó en construir el expresidente socialista durante sus dos mandatos. Zapatero dobló el gasto en las misiones del ejército español en el exterior, como la ocupación de Afganistán. Pedro Morenés, al frente del Ministerio de Defensa, será el encargado de buscar salida a la abultada deuda que él contribuyó decisivamente a generar. En estos años, el ministro se dedicó, entre otras cosas, a dirigir los destinos de la empresa MBDA, un emporio que construye misiles y demás armas. Pocas semanas antes de que Morenés volviera a Defensa, su empresa demandó al Estado español por daño emergente y lucro cesante al haber renunciado a la fabricación de las bombas de racimo. MBDA exige una indemnización de 40 millones de euros. Bueno, estábamos comentando aquí. Se han quedado Carolina y Pablo a escucharnos en vivo y en directo. Muchas gracias por la compañía. Y bueno, estábamos comentando el tema hace escasos minutos y bueno, salió a colación el discurso pronunciado por Gervasio Sánchez y bueno, puede ser una buena oportunidad después de haber leído y escrachar el gasto militar en España, algún extracto del mismo. ¿Qué te parece, Estefan? Sí, aunque como no lo tenemos preparado, será para el siguiente programa. Pero no pasa nada. No nos hacen falta discursos de otras personas porque en realidad todo el mundo lo sabe. No sabe cuánto es, no sabe, seguramente la gente no sepa que son 47 millones de euros por día, pero todo el mundo sabe que es un gasto impresionante, que son 3 veces más de gasto de sanidad y educación e incluso política social. O sea, da igual que la gente ya lo sepa o no, porque hoy en día no importa esconder las cosas como antes. No, hoy en día la gente, el gobierno nos enseña las cifras. Si la gente total no se va a levantar, no va a decir nada. Si el dinero nos lo da el pueblo y nosotros lo gastamos en armas, ¿para qué? Pregúntenselo a África. A lo mejor ellos os sabrán dar la respuesta. Ya que dijo que no lo iba a leer. Thank you. la sangre. Más fuerte que una roca, más fuerte que las puertas. Hemos escuchado una canción de Scorbuto que nos venía fenomenal con Scratchador. Y ahora pasaremos a Historias de Vida. Historias de Vida. La vida de una persona no puede contarse en unas horas. No puede darse a cada año el tiempo que merece e incluir todas las personas y eventos que conformaron su vida. Pero sí, se puede ser fiel y encontrar el camino al alma del ser humano. Hoy en Renace Ciudadano y en la sección Historias de Vida, los resistentes. Justamente aquí en nuestra casa, en Radio ELA, la casa de Renace Ciudadano también, pues encontramos un documental que dijimos, vamos a echarle un vistazo. Y bueno, Estefan y yo lo vimos y luego lo compartimos con Michael. Y realmente nos dieron ganas de contar un poquito acerca de las historias de estos revolucionarios, ¿no? En Argentina, que vamos a escucharlos algunos, ¿vale? Sí, Los Resistentes es un documental que habla sobre los resistentes, evidentemente, de lo que era la caída de Perón, ¿no? Que Perón a lo mejor aquí no es tan conocido, sin embargo su mujer, gracias a Madonna, sí, que es Evita. Claro, bueno, un poco para ubicar a los oyentes, igualmente habrán escuchado hablar del general Juan Domingo Perón. Bueno, era una época en la que la realidad era muy diferente a la que vivimos ahora. Argentina era uno de los países que económicamente estaban en apogeo, ¿no? Su desarrollo económico. Y de hecho, bueno, el general Perón fue un impulsor de todo el tema social, de los derechos sociales de los trabajadores en Argentina. Y bueno, tiene muchos puntos a favor y también tiene algunos puntos, porque nadie es un santo, tiene algunos puntos que son cuanto poco para que genere un poquito de polémica. Era un gran amigo de Franco. España y Argentina en esa época tenían un contacto directo, muy directo. De hecho, Argentina colaboró económicamente y Evita vino aquí cuando estaba la depresión de la guerra. Entonces, bueno, ahí hay cositas que algún día vamos a desarrollar con un poquito más de tiempo. Hoy es el momento de hablar de las personas que vivieron la época en la que el peronismo, cuando cayó el general Perón, el peronismo quedó completamente aislado y prohibido en la República Argentina. Entonces hubo personas que querían seguir adelante con el desarrollo de los derechos sociales, de los trabajadores, y bueno, y tuvieron que actuar en la sombra. Y bueno, esta es la historia de algunos de ellos. Empezamos con el testimonio de Héctor Toto. Él mismo decía mi padre, dijo, este es el hombre que nos va a salvar a nosotros, los trabajadores. Después de la caída de Perón del año 55, nadie quería ser peronista, siendo un pueblo netamente peronista, está fijo, nadie quería. Usted iba y golpeaba una puerta y lo rechazaban porque no querían saber nada, por la forma despiadada en que lo trataban a los peronistas, porque se veía, se sentía por la radio, y se veía por los diarios lo que pasaba con lo que hacían los militares. Como por ejemplo un famoso basural de José León Suárez en Buenos Aires, que fue la masacre, que la peor que existió ahí, porque de ahí salió el libro que escribió Perón, La fuerza y el derecho de la bestia. Yo con otro grupo de cuatro amigos, entre ellos Chichiro Celi. En la casa de Chichiro Celi hay un sótano, tiene un sótano en la casa para entonces era comerciante ahí. Ahí hacíamos reuniones clandestinas, con el temor de que nos agarren, nos cepillen, porque era la forma más clara de hablar, era, cepillaban a los peronistas. Están matando, dice, como perros lo están matando. Ahí no sentían, aquel peronista lo apuntaban y le metían un tiro, lo dejaban quieto. Así eran las delatoras, como hay en toda época, hay siempre delatores, traidores, falsos. Uno tenía que pelear duro y fiero, porque era pelear duro y fiero. Queremos mantener vivo la llama del peronismo y la vuelta de Perón al poder. Supuestamente que era una cosa imposible, porque peleamos sin nada. La pelea nuestra era ideológica. Aquí nos empezamos a organizar en la Villa Obrera, en la casa de un salón de la casa del muchacho panadero que hay, que se llama Chacho Sotola. Creo que vive todavía, pero está con mal de Alzheimer, está perdido. Y había un muchacho, Vinda Núñez, Chingolo Morales, Negro Tableta Gutiérrez. Todavía no se lo conocía, Cutito vino después. Pero Chichiro Celi, Beto Alderete, eran de los grupos originales de los que fue la formación de los comandos. Nosotros estábamos clandestinamente, independientes de cualquier grupo, porque había varios grupos que se formaban. Independientes, uno de ellos actuaban por su cuenta, pero sin tener guía de nadie. Hasta que yo tomo contacto con una persona que habían formado el grupo en Tucumán, Amado Jury, doctor Sánchez Toranzo, doctor Dardo Molina, Loco Andina Lizárraga, el Mono Ávila, que era un dirigente cervecero, que fue diputado nacional en el primer gobierno de Perón. Y tomo contacto, como célula de contacto estaba yo. Entonces yo traía los mensajes que venían ya desde Panamá primero, de Paraguay primero, después de Panamá, y después de España. La traía un capitán Pilipó. Nos sentíamos reconfortados porque eran cosas textuales de lo que venía de España, del que mandaba Perón ya. Organización, organizarse era primero, organizarse bien, clandestinamente, pero organizarse. Sin llegar a querer, como decir, superarse, sin conocimiento. No podéis ver la cara de Héctor Toto, pero nosotros la hemos visto y es un abuelo encantador que nos despertó muchísima ternura y nos sorprendió cómo se acordaba cada uno de los nombres de sus compañeros, ¿no? Comentábamos entre nosotros cuando estábamos preparando el programa si dejarlos, cortarlos. Y recuerdo que al final decidimos dejar los nombres porque era muy bonito una persona de 80 y pico de años, ¿no?, que tuviera tan presente y tan nítido el recuerdo de lo que fue para ellos la lucha por continuar con los derechos de los trabajadores en Argentina y que se acordara el nombre, el apellido y el mote, ¿no?, de cada uno de ellos. Vamos a seguir escuchando un trocito más de Héctor Toto. Invita al asado al comandante que estaba internado. Después que estamos nosotros todos ahí, el grupo de los maos, mayormente el grupo cabecera, sale con que viene el comandante fulano de tal a comer, a compartir la asa con nosotros. Pero eso, pero todo, ¿cómo lo va a traer al capo ese que es el que está pidiendo la cabeza nuestra, buscando la cabeza nuestra, y le da de comer todavía encima? Y ya estaba ahí el tipo, con dos tipo armado también a la par, ahí. Hola muchacho, buen día, dice. Vengo en son de paz. Vengo a compartir un asado con ustedes que me han invitado. Bueno, después de las recriminaciones ya estamos atosigados y no tenemos para dónde escapar. Tratamos de que sea lo breve, más breve posible. En una de esas, cuando Beto, el loco Beto, levanta una copa y dice: brindo por Eva Perón. El tipo agarra la copa y la tira, vino así. Y ya empezó la gente efervescente. Pero el tipo saca el revólver, lo pone sobre la mesa, lo descarga, saca toda la bala, pone una sola bala, dice que algunos de ustedes han jugado a los ruletas rusas. Nosotros lo miramos, sabemos que era ruleta rusa, algunos otros no sabemos que era ruleta rusa. Y ponerse la pistola en la cabeza, dice, y apretar el gatillo. Si sale, sale. Si no sale, es ganancia. Entonces Chichilo le agarra el revólver, lo pone acá y hace tac, el disparo. Le toca a Loco Beto se la pone en la sien, hace el disparo, tac, también no pasa nada. El tercer disparo me toca a mí. Yo me lo pongo en la boca. Tac, no pasa nada. El cuarto disparo le toca al Oro Novoa. Entonces el Oro Novoa lo mira. Dice, no, yo no voy a ser tan pelotudo. Dice, usted se hace el disparo al aire, que hasta el día de hoy está el buraco que queda en el techo de la galería de la casa. Hecho el disparo, que todos se han cobijado así. Agarro el revólver, lo metí en la cartuchera y se cayó a la boca el tipo. Esa fue una de las anécdotas que le cuento de la ruleta rusa que hicieron para demostrarle valor al tipo y coraje. Bueno, hemos escuchado estas palabras de Héctor Toto de lo que fue la realidad en ese momento, ¿no? Y quería recalcar lo que decía en su primera parte, que decía que cada uno tenía su grupo y que lo primero que les dijo Perón es que se uniesen, ¿no? Que hubo, que tiene que haber enlaces, tienen que saber uno lo que están haciendo el otro, es la unión es lo que hace la fuerza. Y de ahí pasamos a la siguiente parte de Mabel de Leo, que dice algo en lo que yo personalmente estoy muy de acuerdo y que hace falta. Pasamos por muchos momentos, siempre en la clandestinidad, Frondizi, el plan Conintes. De ahí perdimos a compañeros como Aldaire, La Cruz, la familia Germán, que era una familia, la familia Varese, Acosta y un compañero que era metalúrgico, nada que ver con Bandor, que se llamaba Gringoli, que son los que le pusieron la bomba al general Lagalalle, que vivía frente a la Quinta Presidencial por el lado de Malaver. Sí, perdón, compañeras, ustedes disculpen, pero es la verdad. Poníamos bombas, éramos subversivos. Para los de ahora seríamos terroristas, no sé, pero yo me asumo. Recién estuve hablando... Señores, yo soy extremista, lo fui y lo sigo siendo de corazón. Nosotros... que todos somos nenitos de colegio, buenitos, que nosotros... Ah, sí, los otros hicieron, nosotros hicimos nada. No, señor, yo pertenezco a la generación donde un documento, el del 9 de enero de 1969, reunión de la juventud peronista en Córdoba, hablamos de la táctica y estrategia para la toma revolucionaria del poder, señores. Y el poder no se toma con discurso. Hay que tomar armas, hay que hablar de violencia, hay que hablar de hacer cosas. Ahora, claro, ahora todo es fácil porque todos cobran sueldo, todos viven tranquilo. Nosotros, discúlpenme, le conseguimos la democracia. Nosotros le conseguimos. Y los 30.000 desaparecidos, y los poquitos que quedamos vivos. Bueno, Mabel de Leo, contundente sus declaraciones. En esta parte del documental de los resistentes, el director y su equipo se acercan a una especie de homenaje que se estaba realizando en conmemoración de unos activistas peronistas que habían sido fusilados. Y bueno, esta mujer se sale completamente del discurso que tenía programado y desde la verdad reconoce algo que ahora mismo para los que hoy en día vivimos en el año 2012, pues nos sorprende muchísimo. Pero claro, sí es verdad que, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con implementar la violencia, pero son épocas diferentes, son momentos diferentes. Y bueno, también no quisimos censurarlo, ¿no? Y que también que se escuche, porque es algo que formó parte de toda esta historia, ¿no? Vamos a continuar con con Teodoro Valdés. Pero voy a contar cómo fue que yo me hice peronista, siendo tan chico. Cuando murió la finada Evita, ahí en el barrio pusieron un retrato en el tercer camino, y Otamendi, un retrato grande, y se veló por tres noches la finada Eva, con flor. Entonces, a mí me llevó mi mamá y mi hermana. Y bueno, después yo, como un niño, empecé a hacer averiguaciones. Y me dijeron, dice, mi mamá de la provincia de Entre Ríos, dice, yo conocí la ropa gracias a Evita. Yo conocí lo que es una máquina porque me la regaló la fundación. Y yo con ropa usada, a ustedes le hacía la ropa. Me regalaban un traje y a tu hermana le hacía una pollera y a vos te hacía un pantalón. Y así sucesivamente, ¿no? Aprendió a tejer gracias a Evita, aprendió a ganarse el sustento y a comprar cosas para elaborar algo de ropa y darnos de comer a nosotros, que éramos los chicos. Ese fue mi identificación, ¿no? Con el proceso, ¿no? Teodoro Valdés, una persona muy humilde de un barrio un poquito marginal de Buenos Aires, contando cómo es que él se acerca al peronismo, ¿no? Cómo él, siendo de una familia muy humilde, como su madre recibe a través de la fundación de Eva Perón, recibe ayuda para que su madre pudiera trabajar cosiendo, ¿no? Le regalaron una máquina de coser. Y claro, en esa época era como te dan una máquina de coser y con eso te puedes buscar la vida. Te están dando una oportunidad, ¿no? De no tener que caer en robar o en otro tipo de actividad delictiva, ¿no? O sea, a mí me pareció muy, muy sencillo y muy sincero su comentario y vamos a seguir escuchándolo. Última parte de Teodoro Valdés. De la villa para allá eran propietarios y eran los blancos, y de la villa para acá eran los negros que vivían en un rancho de cartón. Entonces, llegábamos ahí y nos volvíamos, y cada vez se acoplaba más gente. Después de última éramos como 200 personas, a lo mejor más. Y uno dijo, vamos a parar los coches de la ribera, vamos a hacerlo que griten viva Perón. Bueno, fuimos ahí a la ribera. Empezaron a venir coches, los parábamos. ¿Sos peronista? No, decí viva Perón. Viva Perón, bueno, que se vaya. Así pasaron varios coches hasta que llegó un coche con un matrimonio y dos criaturas, una nena como de 8 años y otra como de 4 años. Coche negro, viejo. Y bueno, le dijeron, decía Perón, no, decía Perón, si no te vamos a tirar al río. Y no quería decir, el tipo se ve que no se identificaba con lo que le pedía la gente, ¿no? Y bueno, uno ya le agarró el volante y le dijo, vamos a tirarlo al río a este. Y la mujer empezó a llorar y lloraban las criaturas, cosa que me dio bastante pena, ¿no? Entonces la mujer le decía, decía Perón porque si no nos van a matar esto. El tipo estaba encerrado de que no iba a decir, pero hasta que por ahí las criaturas se le pidieron tanto al padre y la mujer que agarró. Viva Perón, pero muy bajamente. Y bueno, entonces, che, ya dijo Viva Perón, porque están los buenos y los malos en todas esas turbas, ¿no? Y ya dijo Viva Perón, no, si yo no lo escuché, decí Viva Perón, y lo insultaron, ¿no? Y ya dijo, salieron los buenos y dijeron, no, ya dijo, bueno, está bien, que se vaya. Y se fue. Como a la media hora aparecieron los soldados. Venían por abajo del río. Y bueno, llegaron ahí a Guarne. A los pibes nos dijeron, mándense a mudar y nos fuimos. Porque vinieron, pusieron una de tres patas ahí en Guarne y la Ribera y apuntaron a la gente y nos dijeron que no vayamos. Y la gente estaba enardecida y decía que no se iban a ir. Y algunos, más patriotas o alcoholizados, no sé, se levantaban la remera y decía, vos tirame, acá está el pecho de un argentino. Y así fue que un muchacho amigo mío, Lucio, un primo del Negro Gómez, otro amigo mío, le pegaron un tiro en la cabeza y lo mataron. Después había una señora del barrio, doña Tomasa, que le agujerían un tobillo. Y otro muchacho también, bichi, le pegaron, estaba de costado, no estaba mirando para donde estaba el ejército ni la gente, sino estaba de costado, y le entra una bala en esta pierna, le sale, le vuelve a entrar y le sale. Bueno, se supone que tiraban con los Mauser, no era esta época que hay FAL, ¿no? Y bueno, después como pudieron, los mayores agarraron una de un vecino una puerta y lo llevaron al herido, a doña Tomasa también. Y eso es lo que yo puedo llegar a contar, eso es una cosa viva que tengo. Teodoro Valdés con esa música de las chicharras de fondo, contando, bueno, esta última parte para mí tiene como dos momentos, ¿no? El momento en el que reconoce desde su humildad y lo que algunos podrían llamar ignorancia, pero reconoce que en todos los grupos hay gente buena y gente mala, ¿no? Y contando esta anécdota, ¿no? De que se detenían a coches para que gritaran Viva Perón y hacían el chiste de que el que no decía Viva Perón lo tiraban. Y luego lo que termina pasando, ¿no? De que mandan a los militares y, bueno, lo que habrá empezado como un poquito por hacer la gracia terminó un poco mal. Y claro, como ahí mismo dijo Teodoro Valdés, el primero que se levantaba de dirección contraria o dijera algo, disparó en la cabeza, en la pierna o donde lo pillasen. Y es precisamente por eso también que la resistencia no era una resistencia pacífica como la que estamos intentando crear aquí en España, sino que era violenta porque lo que recibían eran directamente balazos. Y de aquí pasaremos al testimonio de Lindo Bustos como último. En la casa había una desesperanza por la añoranza del regreso de Perón. Había una preocupación porque los gobiernos militares echaban abajo toda la mayoría de las conquistas sociales de Perón. Había un decreto 4161 que no se podía nombrar a Perón ni tener foto de Perón. Yo acá las he tenido en ese zaguán, las he lucido. Nadie me metió preso por eso, nadie se había enterado, pero la ley permitía que se lo detuviera solamente por vivar a Perón o tener fotos de Perón. Para ese entonces, los trabajadores, ante la aspiración suprema de lograr el regreso de Perón a Argentina, nos organizamos como en todo el país, pequeños grupos, células, por supuesto muy precarias, pero también yo participé de esa actividad. Y tomé contacto con algunos dirigentes que estaban más avanzados en la accionar que nosotros, que yo por lo menos. Y un día, en una reunión, dicen, vamos a armarnos como sea porque el gobierno militar no nos permite ni votar ni que regrese Perón, nos están echando abajo todas las conquistas sociales, tenemos que resistir. Y de ahí salió la resistencia. A mí me pareció buena la idea, me enrolé junto con el grupo que en ese momento formó una especie de comisión de activistas. Teníamos por misión recolectar todo lo que cada uno pudiera para prepararse para resistir en el terreno que fuera. Aquel que podía portar una vieja escopeta, un viejo revólver, un pedazo de dinamita, lo hacíamos. Lindo Bustos, el último de los testimonios de estas historias de vida, de estos resistentes, de estos hombres, con su parte soñadora, ¿no?, de querer cambiar las cosas y con sus errores también. Bueno, vamos a despedirnos, Estefan, ¿no? Sí, porque ya nos queda muy poco tiempo, así que... Nos ha quedado en el tintero la sección del batiburrillo, pero bueno, prometemos que el martes que viene vamos a hacer un esfuerzo por respetar, así como empezamos hoy muy puntuales, respetar las 20 horas que es la hora de finalización del programa. Seguimos aquí con Carolina y Pablo. Muchas gracias por estar hasta el final. Y bueno, vamos a recordarles a nuestros oyentes que podéis darle al me gusta en el Facebook para estar conectados con la información de nuestro programa. Y que tenemos también el email renaceciudadano@gmail.com para hacernos llegar maquetas, para hacernos llegar comentarios, sugerencias. Os invitamos a escribirnos también. Bueno, y para terminar el programa, acabaremos con una canción que se llama David contra Goliat de Zeta Pu. Gracias. Contradicciones. David contra Goliat. La lucha. David es un pequeño hombre, trata de pagar facturas siempre, viviendo en su interior porque le molesta el ambiente. Él siente que todo es tan fugaz, que poco merece la pena, que no hay paz en la colmena, que envenena. Los temas de conversación no son su devoción, pero quieren apartarle. No está bien ser diferente. Primero fueron todos los que dijeron quererle, ahora avanza solo, en cada calle puedes verle. Está roto de impotencia, siente amarga soledad, sabe de la indiferencia al caminar por la ciudad. Goliat siempre lo mira desde arriba, omnipresente. Su fuerte fue bajar y camuflarse entre la gente. Es paciente, no tiene inconveniente, pasa desapercibido. Sabe que el manjar prohibido no es para él. Siente lo más cruel de la injusticia, vida ficticia, gobernadas por afán y por codicia. Provincia de cualquier lugar, cada rincón le sirve. Su hogar es su prisión y su morada indestructible. Libre y encerrado son paradojas del ser. Para defenderse debe desobedecer y vencer. Diamante, en constante guerra usa la fuerza. Demente cuando entierra el odio consigo con. Adversa vida piensa mientras el mal se dispersa por lugares y personas de mentalidad perversa. La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte. La mano que mece tu cuna siempre puede verte. David sigue luchando, no te olvides. Siempre hay un Goliat entre Davides. Un Goliat entre Davides. La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte. La mano que mece tu cuna siempre puede verte. David sigue luchando, no te olvides. Siempre hay un Goliat entre Davides. Un Goliat entre Davides. Se expande, el miedo le hizo grande y más voraz. Tiene al mundo prisionero en celdas como en Alcatraz. Cautivo, promete paz pero da guerra sin respiro. Es fruto del dominio y el orgullo desmedido del hombre. Él te da tu nombre y te lo quita. Es costumbre y tradición, por eso no se debilita. Es la quinta enmienda que a David ya no proteges. Dinero y una iglesia que al saber tacha de herejes. Burocracia, dicta tu desgracia en grado justo. Va apretando sin matarte, ahoga base de disgustos. Insultos, fuego para insultos, mundo mueres. Y David es un muñeco que el oro prefiere enterar. Sé de cómo fue la historia, Goliat en la victoria sigue. Ya nadie lo percibe porque vive en cada átomo. Se esconde en el Pentágono, en las calles de Tailandia. Sembró un mundo diáfano con brotes de ignorancia. Él da gracia o te condena, llena fábricas de autómatas. Dirige un mundo en pena, gobernado por burócratas. Ludópatas, psicóticos, narcóticos y hambre. Un mundo en el que ser feliz se paga con la sangre. La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte. La mano que mece tu cuna siempre puede verte. David sigue luchando, no te olvides. Siempre hay un Goliat entre Davides, un Goliat entre Davides. La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte. La mano que mece tu cuna siempre puede verte. David sigue luchando, no te olvides. Siempre hay un Goliat entre Davides, un Goliat entre Davides. Yeah. David contra Goliat. El sistema. El hombre pequeño, independiente, fuerte. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Yo soy David. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid.